a la regla de prometer y después no cumplir. El programa de mejoramiento de barrios es un programa del gobierno nacional que con financiamiento internacional busca generar, busca consolidar el principio de equidad en el desarrollo de las comunidades. Promeva significa, y esto lo ha expresado nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, significa inclusión por oposición a tantos años en los cuales tantos argentinos fueron excluidos, fueron desatendidos, simplemente fueron ignorados por los diferentes gobiernos. Cuando comenzamos a delinear Promeva, me acuerdo que tuvimos una premisa de contenido económico. Nos dijeron, vayan pensando en un Promeva de 3 o 4 millones de pesos, pero al poco tiempo de empezar nos dimos cuenta que eran tantas las necesidades del barrio que con ese recurso apenas íbamos a poder hacer algunas cosas. Hoy estamos desarrollando un Promeva que va a costarle al gobierno nacional, o la inversión que el gobierno nacional hará en este barrio va a pasar los 18 millones de pesos en esta primera etapa. Pero no nos hemos quedado atrás, no nos hemos quedado atrás, y también hemos propuesto avanzar en Promeva 2 y 3. Estamos pensando que 3 manzanas más de dicho barrio van a ser sumadas al programa, y muy próximamente, quizás antes de fin de año, podamos estar visitándolo. Y quiero hacerles un anuncio y compartirlo con ustedes, que también en el marco de Promeva 3, antes que finalice el año, vamos a estar visitando el primer natatorio municipal para la ciudad de San Antonio Oeste. Quiero recordarles que este programa nacional, para quienes hoy nos visitan y no viven específicamente en este barrio, implica un abordaje integral de toda la problemática a resolver en cuanto a infraestructura pública, pero también tiene un fuerte contenido social, tiene un fuerte contenido de trabajo junto con los vecinos. No es que de un día para el otro llegó una empresa y se puso a hacer cosas, sino que hay todo un trabajo que el equipo de Promeva local se lleva adelante en diferentes ámbitos, que tienen que ver con las relaciones de la comunidad, con la definición por parte de los vecinos de cuáles son las prioridades a trabajar en el barrio, en la resolución de algunos problemas que hacen a las buenas relaciones que tienen que existir entre los vecinos, al debate de ellos mismos, y realmente estamos muy pero muy sorprendidos por el nivel de participación que todos los vecinos del barrio Ceferino y 25 de Mayo le ponen en cada una de las acciones que se llevan adelante. En esta etapa nos toca una parte que para nosotros es trascendente, sobre todo los que somos profesionales del derecho, y que cada vez que alguien nos pregunta qué importancia tiene obtener el título de propiedad, y les decimos al vecino que obtener el título de propiedad es pasar a ser dueño de la propiedad, pasar a ser dueño de la tierra, pasar a ser el titular, el dueño de la casa en la que uno vive. Quizás no todos los vecinos lo saben, o quizás no todos los vecinos lo sabían, que la propiedad de la casa no se la tiene por el hecho de vivir en ella, sino que la propiedad de la casa se la tiene a partir del título de propiedad. Por eso, ese documento que en breves minutos muchos de ustedes van a recibir es nada más y nada menos que la propiedad de vuestra casa. A partir de unos pocos minutos, a partir de hoy, nadie, absolutamente nadie, va a poder venir a discutirle la propiedad de la misma, sino que ese derecho ustedes lo van a tener respaldado por esa escritura que le vamos a entregar ahora. Con esto, y para finalizar, les cuento que el barrio 25 de Mayo y Ceferino, que es uno de los dos barrios más postergados de la ciudad, hoy cuenta con red cloacal, cuenta con veredas perimetrales en todos los frentes de las viviendas. Hoy hay veredas, hay cordones cunetas, hay iluminación, se ha construido un hermoso bulevar en la avenida Islas Malvinas, espacios verdes, iluminación de sobra. Hace poquitos días hablábamos con la gente del equipo y decía qué cantidad de luces se están colocando y todas las que, y las que se han encendido se sumarán las que se encenderán en los próximos días. En definitiva, podemos decir, bueno, consolidación de calles, falta que le hagamos el asfalto y no le va a faltar más nada al barrio. En breve estaremos inaugurando un hermoso salón de usos múltiples que reportará una importantísima cantidad de beneficios porque va a ser un lugar de reunión común, de trabajo colectivo, donde los vecinos se puedan juntar a definir cosas que hagan al quehacer del barrio, se puedan juntar a trabajar en un taller, puedan reunirse a realizar una actividad cultural, cualquier actividad social, un cumpleaños, una fiesta. Ese salón va a estar a disposición de todos los vecinos muy próximamente, junto con la provincia y la nación, porque en definitiva este es un proyecto que ha sido articulado entre los tres estamentos, nacional, provincial y municipal. Pondremos en marcha el salón de usos múltiples. Pero no es solamente lo que tenemos para poner en marcha hoy, sino que, como decía, el fin de la etapa de un camino también es el punto de inicio a otro camino. Hoy vamos a compartir el sueño con otros vecinos que van a suscribir su correspondiente contrato o convenio de reserva de tierra, es decir, que como recién les decía, alguien obtiene título de propiedad y otros vecinos de la ciudad van a firmar la reserva de tierra y en muy poquito tiempo podrán hacer uso de ella, van a tener su correspondiente contrato de preadjudicación de tierra para tener la ansiada vivienda que muchos de ustedes hoy tienen. Y me refiero al sector salud, me refiero al grupo de hijos del barrio de San Cayetano, que hace muchísimo tiempo que venían trabajando en este sentido y que hay toda una rica historia de por qué llegamos hoy a firmar este convenio, que no necesariamente tienen todos por qué saberlo, pero sabemos que es un sueño que tiene por lo menos 20 años y que hoy se hace realidad. El otro, relacionado con los profesionales de la salud, que algunos de ellos sanantonienses de nacimiento, otros sanantonienses por adopción y otros vecinos que a partir de su profesión se radicaron en nuestra ciudad y hoy son parte del sistema de salud de la localidad. Y nosotros estamos convencidos que el acceso a la tierra y la posibilidad de construir su vivienda significará nada más y nada menos que se conviertan en forma definitiva en sanantonienses y desde su lugar de trabajo contribuyan para justamente brindarnos la salud que todos los vecinos nos merecemos. Así que les agradezco a todos ustedes muchísimo esta participación y decirles que seguiremos trabajando para generar más políticas inclusivas que a todos los argentinos nos haga sentir el orgullo de que somos todos iguales y que somos atendidos por el Estado de la misma manera. Muchísimas gracias.